Bueno, nos vamos a un contacto rápidamente a La Paloma, al departamento de Rocha. No para hablar de cómo está el clima hoy y la temporada, sino para ponernos al día en una situación que hemos cubierto desde hace mucho tiempo y que, por lo que sabemos, dentro de poquito va a tener algunos movimientos. Daniel Hernández, ¿está por ahí? Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Por supuesto, la consulta sobre todo el caso de Víctor Hernández, de tu hermano, que, bueno, recordamos con la audiencia, quedó con un problema paraplegia en forma definitiva a partir de un balazo que sale de al lado de la comisaría cuando estaban festejando el cumpleaños del comisario, y que después de una serie de hechos irregulares termina convirtiéndose en un tema 10 años después, ¿no? ¿En qué está este caso, que tiene su capítulo en el Parlamento, tiene su capítulo en la justicia, y vos dirás dónde más? Este, un tema que te diría, como tú lo estás planteando, sin precedente, sí, ya a esta altura, ¿no? Sí. Sin precedente a nivel nacional, de gente, este, como diría, un hecho desafortunado, que se tenía que haber tomado otra medida de un principio, este, pero cuando uno quiere hacer las cosas, ¿no? Y bueno, ahora el 2 de febrero de este año se archivó la causa penal definitivamente, porque era con el código viejo. ¿Qué día fue eso? El 2 de febrero. El primer día hábil judicial después de la feria. Claro. El primer día ahí. ¿Se archivó a nivel penal? Se archivó definitivamente. Nosotros ya veíamos cómo venía la mano, este, que no había interés de nada y se iba a terminar archivando, ¿no? Sí. Porque en 10 años, viste que en principio, cuando pasa un hecho, tiene que juntar la mayoría de las pruebas, y de ahí, este, cuanto más rápido mejor, ¿no? Para sacarlo lo penal adelante. Pero bueno, se hizo todo eso, pero se fue dilatando en el tiempo, más con toda la internación de Víctor, se fue perdiendo, y los aportes de elementos, de testigos que después vinieron mucho tiempo después, y para la justicia era parcial y cantidad de cosas. Este, y le falta de interés, ¿no? Porque hay que decir las cosas claras. La investigación que se hizo en asuntos internos, en el momento que pasó el hecho, al año se paró la investigación. Nunca se dijo por qué se paró. Este, y bueno, tal, fue una cantidad de cosas de irregularidades que se llevaron a que nunca se quisiera saber, ¿no? La investigación a fondo nunca se hizo nada acá. Claro. Los aportes de la policía fueron pocos. La justicia fue todo una cosa turbia, con poco interés, porque acá hay presiones de todo tipo para que no se saliera nada, ¿no? Sí, sí, además, por más que tuvieran, caso en el que se habla así con total soltura, todo el mundo sabe quién tiró el tiro, pero no pasa nada. Ahí está. No pasa nada, pero además otra cosa, el mismo Ferreira, el abogado de Víctor, dice, yo he sacado casos penales con el 10% de lo que hay acá. Y dice, acá hay algo más de fondo. Ahora, últimos tiempos, me llamó él y me decía, acá hay algo más de fondo, grande, hay algo que no permite aclarar esto, no escapa totalmente a todo. Y bueno, estas son cosas de poder, empresariales que tienen sus grupos de poder también, que empujan, bueno, las instituciones como la policía, que tiene 100 años y el poder que pueden tener adentro es incalculable. Es una cantidad de cosas que presionan y queda como en la nada, ¿no? Claro. Acá no hay nada independiente, acá no hay nada de nada. Daniel, en determinado momento esto tomó el centro de toda la temática política, esto se colocó en el centro. Y como que tapó, claro, todo eso, tapó el caso en sí, me da la impresión. Claro, lo que pasa es que cuando se hizo la comisión investigadora, pues recurrimos a legisladores vía correo electrónico, porque acá es público los correos electrónicos de los legisladores, si uno entra a los sitios del Senado, diputado, le mandamos a varios senadores de varios partidos, y hubieron dos o tres que nos contestaron, nos llamaron enseguida, pues yo dejaba el teléfono, y capaz que alguien me llama, nos llamaron dos o tres, empezaron a interesar por el tema, aparte de haber visto al ministro Heber acá en La Paloma, que le contamos también. Cierto. A él, fue el principio de todo. No entendía nada de lo que estábamos contando, el hombre estaba la verdad que bastante impactado, porque no podía creer lo que estaba escuchando, era un disparate. Y déjenme ver a ver qué puedo hacer, dijo el hombre ahí, y se fue. Y de ahí, después vía correo, estaba todo muy enlentecido, sabíamos que se estaba haciendo algo, pero lento, y vía correo nos comunicamos con legisladores, bueno, algunos, me llamó Gandini, por ejemplo, fue uno de los que me llamó, y al otro día que yo escribí ya me llamó, y que le contara lo que había pasado, que le había escuchado algo, pero no sabía. Se empezaron a buscar cosas dentro del ministerio, se ve, a investigar, y ahí salió los hechos de irregularidades que llevan a Víctor a la internación, que yo ya le habíamos comentado a nosotros que había sido así, que era un civil adentro del hospital policial, que le llamó la atención, y ahí empezaron a investigar y encontraron no solo lo de Víctor, sino que hay más cosas irregularidades dentro del ministerio, que saltaron, ¿no? Desde el 2010 al 2017. Claro. Víctor está en el 2012-2013, el hecho de hasta el 16 que estuvo internado. ¿Está? Lo mismo que te digo, como dice la justicia, es parcial, nada se puede probar en el hecho penal. Pero tuvimos 1.500 días internados en el hospital de la policía, que es para ello y solo para ello. Sí. Entonces, ahora, eso, la justicia no tiene explicación. A nivel penal, lo archivaron el 2 de febrero, y a nivel político, sí. La comisión retoma la actividad ahora en marzo. Claro, nosotros tuvimos citado el 12 de diciembre en la comisión, estuvimos planteando todo lo que nos había pasado, todos nos escucharon, y ahora sesionaba el lunes 6 de marzo, ahora, el lunes, después de ahí, creo que con algo de la policía sesiona con eso, y después más adelante posiblemente nos citen a nosotros, pero eso no sabemos nada, depende cómo se siga esto, ¿no? Ah, no están citados todavía. No, nosotros sí ya estuvimos citados. Pero ahora, digo, para marzo no les dijeron nada. No, para marzo no, están citados otros actores del tema. Claro. Y después de que lo que surja ahí, nos van a mantener al tanto con la presión taquigráfica que nos mandan siempre. Y de ahí va a continuar, capaz que posiblemente nos citen de vuelta. Pero vamos, primero la versión nuestra, la versión de la otra parte, me supongo yo que habrá algo de eso. Irá por ese lado un poco. Y después todo lo otro, ¿no? Que esto es un desastre. O sea, los mismos legisladores cuando estaban en la comisión nos miraban y quedaban atónitos, ¿no? Por lo que estaban escuchando, era algo vergonzoso. Y como habían abogado en la comisión, y el abogado de nosotros, en términos de ellos, de penales, con sus latiguillos y sus cosas dentro de su profesión, estaban asombrados lo que estaban escuchando, ¿no? Claro. Una vergüenza. Todo. Hay una demanda civil también, ¿no? Sí, la demanda civil se inició en el 2016 y eso sí continúa. Creo que va por el segundo ministro ahí. Así que bueno, hay que ver a ver cómo sigue eso. Pero claro. lo otro es todo vergonzoso, ¿no? Acá hay una cosa a todo nivel que... Y después uno se viene a enterar de cosas que son grupos de poder de Rocha que presionan por todos lados, ¿no? ¿Ah, sí? Por más que se sepa, sí, por supuesto, por más que se sepa quiénes son las personas... Acá hay gente que pone plata de todos lados, o ponen plata para campañas políticas. Son esos grupos de poder grandes que hay, empresariales de todo tipo y de todo. Sí, sí. Entonces sí. Ya lograr entrarle, nosotros por lo menos estamos molestando. En algún momento puede derramar algo. Pero mientras que no, estamos agarrados de una rama y las raíces del árbol es muy grande. Sí, claro. Y tenemos una rama a la mano. Pero bueno, siempre estamos molestando, capaz que por algún lado... Es una vergüenza de todo esto que hicieron, que nunca se vio. Ayer me llamaron una radio de Rocha ahí y la verdad también están asombrados, ¿no? Ahora, Daniel, qué decir. Ustedes habían tenido, obviamente, Víctor, a partir de lo que le sucede, no puede trabajar, se queda sin trabajo, y me acuerdo que, no sé si fue el año pasado o el anterior, hubo un problema con la vivienda también, corría en riesgo de que los desalojaran. Bueno, esa vivienda donde vivíamos nosotros, que era de mi madre, en parte, sí. Se perdió. Después nos relojamos, conseguimos con una amiga ahí una casa, nos tuvimos que mudar de barrio. Y bueno, y Víctor en agosto consiguió, por la cuota de discapacidad, sí. Un trabajo en el Centro Cultural de La Paloma. Ajá. Que está trabajando ahí, que por lo menos ocupa la mente, que es lo más importante. El centro poder cultural, salir seguro. Que por lo menos está, es como se dedicaba a hacer el tema de escultura y todas sí. Esas cosas de arte plástico, estaba como en su lugar ahí, y seguro. Faltaba gente, y bueno, está, fue un lugar ideal para él. Y más que nada, ocupar la mente, ¿no? Estaba sí, todo el día sí. Encerrado. Son cantidad de cosas, ¿viste? No, este trastorna todo, ¿no? Claro. Esto queda ahora andando, la parte del Parlamento y la demanda... Seguro. La demanda civil y la comisión que sesionaba en marzo. Cuando sesionó con nosotros, los primeros días, cuando fue en diciembre, estaba apretado porque estaba terminando el año, pero querían ya hacerlo. Que por lo menos tuviera una sesión sí. El año anterior. Y ahora, con todo el tema que se hablaba de los pasaportes de Marcel, Astesiano, todo eso que se había hecho, era mediáticamente impresionante, los que integran la comisión nos dicen a nosotros, no queremos meter el caso de Vítor en la misma bolsa porque no tiene absolutamente nada que ver, es un hecho totalmente aparte de todo, y nosotros queremos sacarlo en marzo para adelante, que todo eso no se entrevere, que esté más limpio el asunto para poder encarar de lleno el tema de Vítor y que salga lo de Vítor como algo principal en los medios nacionales y no esté en la misma bolsa metido porque no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Por eso se trasladó a marzo. Bien. Bueno. Sí, no sé si hay algo que a vos te parezca agregar, porque nosotros lo que estamos haciendo es poniéndonos al día, ¿no? Y a partir de ahora, ¿cómo va a seguir la cosa? No sé si queda algo por decir. Y acá, yo qué sé, esperar. Nosotros siempre estamos esperando, ¿no? Claro. Agotamos recursos de todas las maneras, a pesar de que mucha gente estaba enojada, porque claro, uno va a pedirle a otros sectores políticos ayuda, de ser visible el caso, y está enojado porque están embanderados, no, enredados en bandera, y no ven más allá de que es un hecho que puede haber tocado cualquier gobierno de turno, ¿no? Claro. Porque la fiesta esa de cumpleaños le puede haber tocado cualquier gobierno. Le tocó en desgracia al gobierno anterior, y bueno, pero nunca se hicieron cargo de nada, sí de esconderlo a Vítor, eso sí hicieron cargo. Sí. Y de que nunca se supieran nada, con una cosa que yo la verdad nunca pensé que se podía llegar a tanto, a este nivel, no, la verdad que asombra. Veremos qué pasa entonces ahora y veremos a ver cómo sigue, y el tema de nuestra seguridad personal también, que es una cosa que yo siempre lo mantengo al latente, que no ha pasado nada, por supuesto, está todo tranquilo, pero uno está siempre ahora sí. Que esta gente quedó impune y uno se los puede cruzar en la calle, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, porque la verdad que no creo, pero bueno. Y el arma no apareció nunca, ¿no? El arma agresora no apareció nunca. No, no apareció nunca. No, es que ellos mismos no van a facilitar nada. ¿Era una escopeta? Era un rifle 22, un arma de puño. Aparentemente era un rifle. Sí. Un arma larga. Parece que era que la pasaban de comisario en comisario cuando había... cambiaban al comisario, sí. Esa arma era, claro, medio simbólica. Era como un regalo, se ve que estaba dentro de la casa, no sé si colgaba en la pared, era como un regalo que había sí. Como, y se ve que le llamó la atención, capaz en el alcoholizado lo usaron, o no sé, Charles Carrera lo dice en el programa Blanca Rodríguez, de radio, dice que en esa casa estaban jugando al tiro blanco esa noche, sabe más que nosotros. Mirá vos. La persona que no sabía nada, sabe más que nosotros, porque nosotros nunca supimos que estaban jugando. Él sabía, nosotros no. Nosotros nunca supimos, pensamos que fue un tiro así perdido por un mal manejo del arma. No pensamos que estaban jugando al tiro blanco. La verdad sí sabía. Sabía más que nosotros. Pasó de no conocernos a estar en todos los hechos metidos y saber además que estaban jugando al tiro blanco. Esta gente son realmente los grandes responsables de esto. Bueno. En los políticos, sin ninguna duda. Daniel, les mandamos un abrazo desde acá. Dale, un saludo grande a Víctor también. Dale, bárbaro, estamos en contacto ahí. Estamos Saludos. En contacto. Daniel chau, Hernández, chau. Desde La Paloma.